original de los sausales, pinta matices en la costa litoral. Y un agreste silbido de zorzales da una variante a la verde soledad. Es la expresión genuina del islero silbar canciones con aire de llámame. Amo poderoso de la isla, con sentimiento de artista y fuerza de yaguareté. Forma música y acordes con remolinos del pacú y el yacaré. Es todo el paisaje tu elemento.